Buenas noches, bienvenidos a Radio Cafeína. Son las 10, las 9 en Canarias. Buenas noches, oyentes, desde Radio Cafeína, la mejor radio con la mejor música. Hoy arrancamos con el top 3 de la primera semana de noviembre. En el puesto número 3 de nuestra lista, el cantante y compositor español Dani Martín se cuela con su nueva canción, Que se mueran de envidia. Me duele el alma y voy a resolver contarte lo que yo soñé mucho antes del infierno. No quería que el amor, que es de mentira, sube igual que su caída, que al final no es nada. Sé que te hace tonterías, te da valor, y a los 100 días no queda nada. Y yo quiero que se mueran de envidia, que nos odien por ver, que se encienden las luces en las madrugadas cuando rozo tu piel, que se mueran de envidia, aunque muertos ya estén, los que todo maquillan, los que día tras día no se atreven a ser. En el puesto número 2, el grupo Miss Cafeína presenta su tema Osana. Siempre te encuentro aquí, justo donde te dejé, haciendo cálculos, materia por arteria, a punto de explotar. Parece pretencioso, pero es real. Comida para dos y nada de qué hablar. Siempre te imagino aquí, justo en el año fatal. Torpeza de marcar, no te lo he dicho nunca y no voy a empezar. Parece solo un juego, pero te va a matar. Directo al mecanismo, al sistema central. Mírate bien, pareces cansado, vete a saber cómo te han tratado. Hay espejismos que nunca llegan a encontrar la luz. Podría ser que creces deprisa, de un estirón en la misma fila. Todos los santos menean el rabo por ti y piden por ti. Y en el puesto número 1, el grupo británico Little Mix presenta su nuevo single, Shout Out to My Ex. This is a shout out to my ex. Heard he in love with some other chick. Yeah, yeah, that hurt me, I'll admit. Forget that, but I'm over it. I hope she getting better sex. Hope she ain't faking it like I did, babe. Took so long, you said call it quits. Forget that, but I'm over it. Guess I should say thank you for the hate juice and the tattoos. Oh baby, I'm cool, by the way. It's your right. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la semana que viene aquí a las 10 en Radio Cafeína. para otro Top 3. Buenas noches y hasta la próxima.